Tercer misterio, el nacimiento de Jesús. Se ha promulgado un edicto de César Augusto y manda empadronar a todo el mundo. Cada cual ha de ir para esto al pueblo de donde arranca su estirpe. Como es José de la casa y familia de David, va con la Virgen María desde Nazaret a la ciudad llamada Belén, en Judea. Y en Belén nace nuestro Dios, Jesucristo. No hay lugar en la posada, en un establo. Y su madre le envuelve en pañales y le recuesta en el pesebre. Frío, pobreza, soy un esclavito de José. ¡Qué bueno es José! Me trata como un padre a su hijo. Hasta me perdona si cojo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Y le beso, bésale tú, y le bailo y le canto y le llamo rey, amor, mi Dios, mi único, mi todo. ¡Qué hermoso es el niño y qué corta la decena!